esperar la llama. Sabrás que acá es el lugar para esperar la llama. No, ven, ven y deja tus marcas. Sorbete a esa ancla, quita y deja partir. Ven y vete, calla y no digas mañana que la flor se atraga. Si estás, quédate aquí. Hoy no empañemos el agua. Hoy no empañemos el agua. Hoy no empañemos el agua. Hoy no empañemos el agua. Hoy no empañemos el agua. Hoy no empañemos el agua. Hoy no empañemos el agua. Y piel, derrotos los nudillos y peluda miel. Si no estás, no hay un brillo, te enterraré cerca de lo escondido. Me venderé, sabrás que acá es el lugar para esperar la llama.